Yo soy Ramón, aquel que rompe las cadenas. Guril solar, la fe. Habrá en mi alma un libro con mis recuerdos. Aunque cambie el final, siempre es el mismo cuento. Donde quedan las huellas de lo que siento. Y es por eso que no voy a olvidar. Por los que han sufrido y por los que no están, por los que se han ido a ningún lugar. Siento que me atrapa la soledad, siento que me abraza la soledad. Oyente, buenos días. El gusto de saludarles a todos ustedes con la expresión de agradecimiento siempre a la adhesión de todos, y en una fecha muy especial, una fecha que si bien puede parecer lejana, inclusive en décadas, seguramente está en la conciencia, o debe estarlo, de los uruguayos. Y el recuerdo que se vuelca hacia ese tiempo, cuando los diarios amanecían inclusive más temprano que lo que hoy amanecen, por una razón de organización de su propia colocación y por la propia demanda de noticias de la gente, caminábamos las tres cuadras que nos separaban de la radio y pudimos ver unos cuantos kioscos ya con las carátulas de los diarios, uno particularmente cuyo título jamás olvidaré, que decía en letras enormes: Bordaberry disolvió el Parlamento. Lo recordamos perfectamente. Ese fue el saludo de aquella mañana del 27 de junio de 1973. El decreto de resolución del Parlamento ya estaba firmado. Un rato antes de la sesión había estado de visita el jefe de inteligencia, coronel Ramón Trabal, asesinado en París después del golpe, en diciembre de ese año. La reunión del Senado se concretó recién a la hora 0:25 del miércoles 27, porque antes de esa hora resultó imposible formalizar el quórum mínimo de 16. Martín Recaredo Echegoyen, Barbot Pú, Zorrilla de San Martín, así como los pachequistas Capeche, Caputi, Carrer Saprisa, Carrese, Jude, Montaner, se fueron. Ya se estaban acomodando a la nueva situación. Michelini y Hierro no estaban, pero por causales diametralmente opuestas, Celmar encontró a Hierro a punto de tomarse el avión en Buenos Aires y lo hizo desistir de regresar al Uruguay. Cada uno de los senadores presentes, exactamente los 16, hizo su intervención de despedida y de reafirmación republicana. El Senado aparecía como un reducto de la democracia pisoteada. Buena parte de la sesión, que asumió una hora y cuarto, transcurrió sin número. Los senadores, empezando por Ferreira Aldunate, decían su discurso y se retiraban del recinto. A las 6 de la mañana fue que irrumpieron las tropas. Compartimos un resumen de lo dicho por los distintos protagonistas. Decía Wilson Ferreira Aldunate: señor presidente, a lo largo de todo el día de hoy circularon persistentemente rumores que luego terminaron transformándose en noticias según los cuales estaría a punto de culminar, si es que no ha culminado ya, un triste proceso que finalizaría con la violación por parte de Juan María Bordaberry de sus juramentos constitucionales y un asalto a las instituciones y a las libertades públicas. Si eso llegara a confirmarse, como mucho tememos que ocurra, habrá que decir, como es corriente en estos casos, que a Bordaberry y a sus cómplices los juzgará la historia. Y esto es verdad, pero se debe agregar que antes, este nuestro pueblo oriental de hoy va a exigir su responsabilidad o hacerla efectiva contra los culpables del atentado y sus cómplices. Si eso llegara a confirmarse, señor presidente, nuestro Partido Nacional se considerará en guerra contra el señor Juan María Bordaberry, enemigo de su pueblo. Los señores senadores no permitirán que yo, a pesar de que la hora exige emprender la restauración republicana como gran empresa nacional, haga una invocación que me resulta ineludible a la emoción más intensa que dentro de nuestra alma alimenta, y perdonarán que yo, antes de retirarme de sala, arroje al rostro de los autores de este atentado el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo, que será, no tengan la menor duda, el vengador de la República, el Partido Nacional. ¡Viva el Partido Nacional! Sobreviene la palabra de Hierro Gambardella: señor presidente, el sector del Partido Nacional ha invocado, por razones que respeto, sus antecedentes para esta hora de lucha. Yo, que inicié mi vida cívica luchando contra una dictadura y quizás la concluya esta noche luchando contra otra, invoco a Baltasar Brum. Ferreira responde: muy bien. Continúa Hierro Gambardella: y arrojo a la sombra cobarde de los tiranos la imagen siempre luminosa de Baltasar Brum, como nuestro compromiso con la historia de la nación, como nuestro mandato, como nuestras ganas de vivir, como nuestras ganas de morir, ¿por qué no? Hemos luchado durante 40 años, alentados por aquella imagen gloriosa, y sentimos en esta noche histórica importantes razones, y tan confundida para nuestra emoción, que desde la sombra de la historia él se levanta, y con él se levantan nuestras mejores fuerzas, lo más grande de la nación, resumido en el sacrificio y en su voluntad de lucha. También le decimos a quien quiera ser tirano que sobre su sombra ignominiosa estará siempre la sangre y la luz de Baltasar Brum, nuestra lucha, nuestro combate y la misión de defender las libertades con nuestra vida, con nuestra sangre y con nuestra muerte, si ello fuera necesario. Ahí se señalan aplausos prolongados. Y continúa: señor presidente, la República ha pasado por sombras como la de esta noche, pero como en esta también ha habido quienes, adelantándose los hechos, con una visión de porvenir aseguraron, Pronto en este recinto volverán a levantarse las voces de los hombres libres. Creo que la libertad es tan cierta como el hombre y tan inmortal como las conquistas espirituales que el hombre ha conseguido a través de toda su evolución. En consecuencia, quiero señalar mi profunda fe en el pleno resurgimiento de las libertades públicas, porque el pueblo uruguayo no sabe vivir sin ellas. Nuestro pueblo tiene un viejo pacto firmado indisoluble con la libertad, que arranca de los días tristes de 1811 y que se ha firmado a través de nuestras luchas cívicas y que es inmortal. Por ello, no podrán apagar la luz de la libertad ninguno de los tiranos, aspirantes a tiranos, que esta noche están tramando la muerte de la República. Dice Pereira, ella no morirá. Y hay aplausos prolongados. Surge la palabra de Pedro Zabalza, que dice: señor presidente, el padre putativo de este mensajero que hoy se luce con una balandronada se llama Juan José Gari. Lo conozco desde sus comienzos en política. Recuerdo que cuando ingresa al Consejo Nacional de Gobierno me invitó a su casa, que hasta ese momento alquilaba en Punta del Este. Luego la compró. No pude saber el valor de una finca tan fastuosa. Él no sabía rendir cuentas. La había comprado a la firma Cantegril, Sociedad Anónima. A los 3 meses tuve la explicación del precio en la rendición de cuentas del país. La primera que tenía que realizar el Partido Nacional, que en este siglo llegaba al gobierno, figuraba la concesión de la ruleta y otros juegos a la firma Cantegril. Esto me lo advirtió en el Consejo Nacional de Gobierno el ministro de Instrucción Pública, entonces doctor Ponce Echeverry, para honor de él y su partido. Poco después, seguí viendo maniobras del mismo estilo, prohijadas por el señor Juan José Gari. Al respecto, recuerdo mis denuncias formuladas ante la Dirección de Ganancias Elevadas. En dicha oficina fueron amparados expedientes por sumas millonarias que en mi despacho tenían más de 3 metros de altura, eliminándolos de la sanción por influencia de este señor. No se piensen que esto lo digo ahora acá, porque ya se lo expresé personalmente a él cuando ejercía la presidencia del Banco Hipotecario. Durante 3 horas seguidas se lo expliqué. Por eso Gari, que no estuvo en febrero, está ahora en junio. Y digo bien, que no estuvo en febrero y está ahora en junio, y es el ángel tutelar de este régimen. Paso a los que serán vencidos mañana. Yo sigo con el Partido Nacional, cuya base programática proclamada en la barraca Irigaray en 1872 establecía lo siguiente: el Partido Nacional defenderá y admitirá la coexistencia de los partidos en la República, buscando su influencia y preponderancia por los medios legales para dirigir los destinos del país. Y ahí termina y surgen aplausos.

pero soy enemigo de mis enemigos. Que lo sepan en estos momentos en que puedo hablar, que desde hoy para siempre, el que cometa la menor arbitrariedad contra mí, tarde o temprano va a tener que rendir cuentas de ello a mí o a quienes me sucedan. Pasando a lo que importa, a lo que es trascendente, cosa curiosa es que quienes se ofendieron y se agraviaron hace poco tiempo porque dijéramos que estábamos preparando en las sombras estos hechos que se estaban desencadenando en el país, sin porvenir de acciones judiciales, lleguen a este término de confrontación pública ante el país, ante la historia, ante América y el mundo, de que todos aquellos motivos presentes de agravio no eran otra cosa que la máscara con que pretendían tapar sus verdaderas intenciones. Digo esto porque los hechos, mucho más elocuentes que las palabras, pues ahí están. Hay triunfadores efímeros que las hojas del viento de la historia desparraman y se olvidan hasta del odio de los pueblos. Ellos se sentirán vencedores y muchos serviles y miserables se acercarán para decorar una situación momentánea, pero ya sentirán también el látigo de la historia sobre sus nombres y el de sus hijos como una mancha indeleble por la inmensa traición que están cometiendo contra el Uruguay, y de eso, señor presidente, no los salvará absolutamente nadie. Contra esto nadie puede defenderse. Esa misma madrugada expresaba el senador Francisco Rodríguez Camuso: lo de hoy es un hecho repugnante, pero no imprevisto. Lo de hoy es un acontecimiento trascendente y significativo, pero no aislado, sino que entronca a la perfección en el marco de una situación lamentable que no tenemos absolutamente ningún derecho a ignorar o a limitar. Se pretende pisotear o vulnerar al Parlamento en la misma medida que con el mismo espíritu con que se ha torturado, se ha vejado, se ha maltratado, se ha calumniado y con el que se ha asesinado en este país. Se pisotea el orden institucional, desconociendo al Parlamento como antes se desconoció y atacó la justicia. Se pretende intervenir o sustituir al Parlamento elegido por el pueblo, como antes se vulneró de modo absolutamente injustificado y violando el ordenamiento institucional, todo lo que rige en materia de administración autónoma y descentralizada. Todo ello, desde nuestro punto de vista, no respondiendo solamente al impulso canallesco o individual o al arte especializado de algún energúmeno ocasionalmente situado con poder en el país, sino respondiendo a claves inequívocas instaladas en el proceso político nacional. Digo, señor presidente, que más allá del acontecer inmediato, por trascendente que sea, nosotros sabemos que históricamente nuestro país saldrá adelante porque tenemos fe insuperable en el protagonismo insustituible de su destino, que es pueblo, consciente, organizado, militante, y porque confiamos en el pueblo le decimos hoy a los rosqueros golpistas, a los motineros, a quienes por ambición desenfrenada de poder, egoísmo y afán de mando lo secundan, que sepan que apoyados en un pueblo consciente, organizado, militante y sacrificado, junto al pueblo estaremos, y de ahí no nos moverán. La misma madrugada, el senador Dardo Ortiz, Partido Nacional, expresaba: señor presidente, naturalmente que nosotros esta noche solo podemos decir algunas pocas palabras que son indiscutiblemente débiles. Incluso para algunos podrán aparecer ridículas ante la fuerza con que nos vemos enfrentados. Igualmente, nuestras personas físicas poco podrán hacer ante la prepotencia, porque a la altura de las civilizaciones políticas a que habíamos llegado, estábamos acostumbrados a entrenarnos en el oficio del patriotismo y del convencimiento por la razón, y nunca pensamos que tendríamos que enfrentarnos a la fuerza bruta y a la prepotencia. Yo no sé si la historia de esa ignominia será corta o larga. Habrá quienes rodeen el nuevo poder como los cuervos que esperan alimentarse con nuestros despojos. Serán los mismos que los abandonarán cuando estén por abandonar ya el barco en el momento en que lo crean a punto de hundirse. De lo que sí tengo seguridad, señor presidente, es de que cuando mi tránsito por este mundo haya terminado, mis hijos seguirán siendo los hijos de un hombre moral e intelectualmente honrado. Sé que quienes nos agobian hoy con su prepotencia y su cobardía, incapaces de convencerme con razones, dejarán sin duda una herencia materialmente cuantiosa, pero moralmente miserable. Pobres, pobres de ellos. Sabe, saca provecho de la ocasión, comparando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad. Se llevan hasta la integridad. Suscribo nombre y decía esa madrugada el senador Santoro del Partido Nacional. Nosotros decimos que lo que ocurre es que hay miedo. Hay un miedo atroz, un miedo cerval a lo que representa la libertad, las instituciones, la opinión de la gente, a que cada uno naturalmente reclame sus derechos, los quiere ejercer, formule sus peticiones, porque no hay inteligencia, no hay capacidad, no hay dignidad para comprender todo lo que significan estos valores tan fundamentales del individuo. Junto a ese miedo, debemos decir que hay también una falta absoluta de moral. Se lanzaron estrepitosamente en una campaña que se dijo era para combatir la sedición en el país y se han convertido ellos en los subversivos. Pero además se han convertido en subversivos sin tener siquiera la dignidad de alcanzar la definición y luchar por cosas claras, aunque sean equivocadas. Se lanzan a dar estos pasos llenos de complicidades y rodeados de cómplices que muestran unas figuras totalmente sucias, sucias de inmoralidad. Cuando decimos todo esto, sentimos una profunda emoción. Hablamos en estas especiales circunstancias, en estos momentos cargados de tragedia para el país, en el mismo lugar físico en que estuvo Luis Alberto de Herrera pronunciando su discurso el 21 de febrero de 1942. Y recordamos su frase final, que fue la última que pronunciara como legislador: si a nosotros también nos toca decir nuestra última palabra como legislador, queremos recordarlas y repetirlas. Queremos decir que preferimos mil veces, como afirmó Herrera, hundirnos con esta banca, en este piso, antes que poner nuestra firma o prestar nuestra colaboración a esto que se está haciendo. Y si en este, nuestro Partido Nacional, que vio hombres de la estructura y la talla de Herrera, hay algunos que, malditos, puedan, no es por casualidad, y ha hecho muy bien en recordarlo el senador Zabalza, que este siniestro personaje, este obeso político, el señor Gary, padre de la mayoría de las tropelías cometidas en este periodo, junto con Peirano Facio, que ahora no juega tanto, pero que jugó en el periodo anterior, pueda ser la expresión de esto que en definitiva terminará por ser un golpe duro contra las instituciones, un golpe de Estado neto contra la democracia en nuestro país. Las calles de este país están regadas con sangre de obreros, están regadas con sangre de estudiantes, de compañeros de nuestro partido, de hombres de los partidos de izquierda, así como también de hombres de los partidos tradicionales que han perdido grandes figuras y hombres anónimos en la lucha por la defensa de las libertades. Estén seguros que mientras en este país exista como existe una clase trabajadora consciente, unida, digna, que nunca se ha subido al carro de nadie, que ha reclamado sus derechos, que ha hecho un apoyo crítico a quien se ha portado bien y ha hecho una crítica a quien se ha portado mal, que ha apoyado todas las causas justas, tanto en el terreno internacional, desde la República Española hasta las guerras del Vietnam, como en el terreno nacional, por la lucha de las libertades auténticas y contra todo tipo de dictadura, esa clase obrera unida, base de sustentación fundamentalmente del movimiento político que nosotros representamos, junto a hombres que vienen de las vertientes blancas, coloradas y demócratas cristianas, que nos hemos unido creyendo que hay que buscar nuevas alternativas para la vida del país, decimos que estos no se confrontan con los que apelan a las tradiciones blancas o vallistas para dar un grito de viva la libertad, para dar un grito contra la tiranía. En este momento podemos y debemos unirnos todos en este problema fundamental, pero debemos decir que las causas fundamentales del deterioro que ha llevado a esta noche asiaga es que se ha liquidado la base de sustentación de una auténtica democracia, lo que ha permitido pulular a los elementos gángster de la política, como lo fue en su momento el señor Pacheco Areco, o los delfines puestos a dedo, como el señor Bordaberry, en el momento actual. Cuando otros tiemblen, cuando otros duden, cuando otros se entreveren en las alternativas tan aciagas que nos tocará vivir en el futuro, nadie tenga dudas de que donde esté la clase obrera, donde estén los representantes de esta clase, donde estén los representantes de las clases revolucionarias que se han unido para salvar el país definitivamente de las guerras del imperialismo y del latifundio, esas fuerzas no fallarán y siempre estarán ocupando su lugar. Después de esta jornada aciaga, en la calle, en la dura lucha, en las confrontaciones, en la sangre que seguramente verterán los que han llevado al país a esta encrucijada, más allá de todo esto surgirá un pueblo que, como aquí se ha dicho, no ha nacido para ser esclavo, y en el centro de ese pueblo, que nadie lo dude, que nadie tenga un asomo de duda, estarán las fuerzas que componen el núcleo político que nosotros representamos, y dentro de él estará, lo digo con orgullo, con la bandera desplegada en su forma más gallarda y más alta, la clase trabajadora del Uruguay que nunca ha fallado a las causas populares y que no fallará ahora. Esa misma madrugada, el senador Bass dice: señor presidente, esta noche en que se ciernen sobre la República sombras que no sabemos qué permanencias pueden tener, nosotros podemos decir que hablamos con una profunda y serena tranquilidad de conciencia. Nos vamos, plena e íntegramente tranquilos, de haber cumplido con nuestro deber. Pero en momentos en que se ciernen sobre la República estas sombras, en momentos en que parece que la libertad entra en su periodo de vacaciones, deben saber todos que nuestra conducta y la del Partido Nacional es distinta. Decía Gladstone que la libertad es como el aire, solo se aprecia su valor en el momento en que se pierde. Ya sentirán los mismos que hoy pretenden aniquilarnos, ya sentirán en carne propia qué significa la pérdida de la libertad. Ya tendrán que advertir que el único recurso que queda frente a quienes quieren ahogar la libertad es el derecho del alzamiento. No podrán impedirlo, no podrán impedirlo jamás, y en esa lucha el Partido Nacional estará de pie cumpliendo con un mandato de la historia. Tiene demasiado sangre derramada y tengan la seguridad de que muchos, a la altura de la vida en que estamos, ya pensamos en que no hemos nacido para semilla, y si las contingencias llevan a que los enfrentamientos se vayan endureciendo, así tendrá que ser. Los hechos son los hechos. Quienes han precipitado, precipitan o precipitarán, porque todavía no tenemos claras las decisiones sobre la República, horas sombrías, tendrán que asumir frente a la historia la responsabilidad del enfrentamiento que desde todos los ángulos, desde todos los puntos, encontrarán sin duda alguna el legítimo derecho a la resistencia. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Madrugada del 27 de junio de 1973. Decía el senador Pla Rodríguez: señor presidente, asistimos con dolor y con emoción a una reunión que puede ser la última del Parlamento. Este dolor y esta emoción nos vienen del hecho de que esta clausura del Parlamento es el ataque más fuerte, más injusto y más irreparable de las instituciones, y es el ataque más fuerte, más injusto y más irreparable al nuestro pueblo. Es un ataque a las instituciones en cuanto al Parlamento representa, desde luego, la caja de resonancia de pueblo y, sobre todo, la vigencia efectiva del orden jurídico que él crea y cuya existencia vigila. Esto no quiere decir que el pueblo vaya a abandonar su lucha, pero el ataque contra el Parlamento es un ataque contra el pueblo. Este seguirá luchando. Tendrá que buscar nuevos cauces y nueva expresión, y seguramente a través de su organización, de su militancia, de su lucha permanente, tratará de reconquistar estas instituciones que esta noche puede perder para siempre. Y decía esa misma... blanco y sal, va por el Partido Colorado ya. No dan... 5 décimas la temperatura, 99% el porcentaje de humedad, 8 kilómetros la visibilidad disminuida por nieblas y neblinas. Los controladores de tránsito aéreo otra vez están en conflicto y anuncian que habrá demoras en despegue en el mes de julio. La Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo volvió a declararse en conflicto luego de una resolución que tomó mediante una asamblea debido al incumplimiento del convenio firmado el 30 de diciembre pasado. Junto con la declaración, se tomarán medidas sindicales de demora en los despegues a partir del 3 de julio próximo, según el calendario que realiza.